Juan Carlos Junio, Política Porteña, Buenos Aires. Ideas. Que vuelvan las ideas. Cinco de la tarde, 35 minutos. Si hubiera venido a piso, Juan Carlos Junio ligaba un churro de esos de la playa. Me la perdí. Se lo digas porque viene. Siempre está cerca y aparece, ¿o no? Puede venir. Con crema pastelera, ¿eh? Uno con crema. Uno con crema para conducir. Bueno, sí, me la deben, ¿eh? Guárdeme uno. Me la deben. Festivo. Qué grande. Me la deben. ¿Cómo anda, Juan Carlos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno. Como se dice ahora, ¿todo bien? Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿qué balance hace de estos días, de estas horas? Por supuesto, no te estamos pidiendo una crónica, que ya se la ha mencionado una y otra vez. Pero, ¿con qué ideas urgentes en lo político, en lo económico, andás por estas horas? Bueno, yo creo que, como de algún modo vos decís, lo central es lo político. La nueva ministra tiene diferencias muy importantes de historia y más que nada de compromiso y de formación política con el anterior ministro, pero más que nada es la emergente de una crisis económica importante, más que nada económica social, y fundamentalmente es el emergente de un acuerdo o de la ratificación de un acuerdo político urgente pero importantísimo, que es el acuerdo entre Cristina y Alberto, de forma tal que mi expectativa es que se abre una nueva expectativa, o sea, se abre una salida a esa trabazón en la que estaba el gobierno en algunos temas, ¿no? En algunos temas, obviamente, muy importantes en términos económicos y políticos. Desde ese punto de vista, bueno, reitero, se abre una expectativa. El tema más crítico, como todos sabemos, es la inflación, y veremos cuáles son las decisiones de este acuerdo político, no simplemente de lo que opina y dice la ministra. Claro, bueno, es un poco lo que nosotros veníamos comentando, ¿no? Es lógico que la ministra por ahora dé continuidad, pero está claro que estamos a la espera de a ver en qué deriva esta nueva instancia de acercamiento. Sí. ¿Vos decís acuerdo? Por lo menos acercamiento entre Alberto y Cristina, ¿no? Sí, está bien. Acuerdo puede ser visto como un poco como demasiado dulce, pero creo que se va a ir acentuando el acuerdo en la medida que vaya habiendo un diseño de cómo enfrentar esta crisis. Para colmo, en el día de hoy, ayer, estos días, todavía estamos bajo un ataque político de carácter financiero en el que la ministra no tiene más alternativa que ser muy prudente y tratar de encauzar esa situación financiera que deviene de la política, en mi opinión, ¿no? Sí, que viene de la política para desestabilizar al gobierno. Entonces, ya sabemos, mercadito miserable del dólar ilegal, del dólar blue, y sin embargo genera una situación de expectativas, aumento de los precios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, creo que está condicionada, primero porque tiene 24 horas de ministra, hoy es el primer día que va, y segundo porque no tiene más alternativa que hacer declaraciones para encauzar esta situación de clima que instalan los medios con sus operadores, ¿no? Pero reitero, yo francamente tengo una expectativa porque creo que hay un apoyo político importante, que es lo que generaba principalmente la crisis del anterior ministro, una fuerte crítica política, un fuerte cuestionamiento político que se expresaba, bueno, con esos episodios espasmódicos de enfrentamiento público. Bueno, eso se encauza. Y Juan Carlos, ¿qué repertorio de herramientas tiene, no voy a decir Batakis, voy a decir el gobierno en esta situación con la corrida en ciernes y con un problema de precios que en julio, bueno, cuando conozcamos la inflación de julio va a ser bravo, digamos, ¿no? Sí, va a ser bravo, sí, todo indica que sí. Acá el tema, por eso, si hay fuerza política, por lo menos la fuerza del Frente de Todos. Hay quien dice que hay poco margen de acción, Bueno, en fin, yo no me atrevo a decir que hay poco margen, mucho margen, porque todo depende de cómo se pueda materializar el acuerdo político, porque no creo que venga de este acuerdo político y de esta ministra se haga lo mismo. Uh-huh. O sea, esperar que a mediano o largo plazo el crecimiento vaya generando más trabajo y entonces la macroeconomía vaya haciendo que los precios bajen. La verdad que no creo que vayan a hacer eso. Por lo tanto, para no eludir tu pregunta, francamente creo que el problema es que hace el Estado frente a los aumentos de precios. El Estado no puede resolver la guerra de Ucrania y los aumentos de precios internacionales, pero sí puede resolver y atender todo lo que tiene que ver con los formadores de precios internos. Uh-huh. En fin, con todas las políticas que se puedan imaginar para llegar a acuerdos y con todas las instancias de lo que tienen que ver con los precios, no solo los grandes formadores, quizás. Y además, si los acuerdos no funcionan, entonces ver qué otros mecanismos, porque yo suelo hablar de los mecanismos sancionatorios, debe haber además otras alternativas para poder actuar desde el Estado e ir yendo a una situación de gradual baja de la inflación, pero yo confío que ese es el camino que tienen que ir diseñando. Claro, mientras tanto, además, tienen el tema de la corrida, tienen el tema de las tarifas que tienen que resolver, hay que seguir manteniendo una situación fiscal equilibrada, que eso se viene logrando, no obturar el crecimiento que se viene logrando, porque incluso hay un crecimiento de la recaudación impositiva interesante. Pero bueno, acá la sociedad lo que no tolera, más que nada, una gran parte de la sociedad, que es la más humilde, la que tiene más dificultades, no puede seguir soportando una inflación del 6-7% mensual. No hay cómo. Uh-huh. Y quizás se pueda ver seguir con las políticas para moriquerar la situación de estos sectores, aumentos de emergencia, nuevamente reabrir paritaria, ver los gremios que tienen una situación más desfasada. Hay algunos gremios que tienen una situación mucho más controlada, incluso los estatales. Juan Carlos, me sumo con una pregunta. ¿Puede ser este momento de crisis también un momento bisagra para el mismo Frente de Todos en términos de iniciativa política? No estoy hablando del gobierno únicamente, estoy hablando de la militancia del Frente de Todos y de algo que vos solés decir cada vez que charlamos con vos, o casi cada vez que charlamos con vos, que es recuperar la calle, ¿no? Volver a poner la militancia en la calle para respaldar, en todo caso, las acciones de gobierno. Y en cualquier caso, de estas cosas que no podemos precisar, está claro que yo doy algunas impresiones, pero no precisiones, ¿no? Uh-huh. Eso está claro. Pero en la medida que haya un rumbo de este tipo, inevitablemente va a haber roces, por decirlo de una manera controlada, con el poder económico. No hay cómo. Y en ese caso creo que sí va a haber mejores condiciones para convocar a la sociedad, al pueblo, sin lo cual, francamente, creo que estamos muy limitados. Es imprescindible que eso ocurra, pero eso no viene ocurriendo, precisamente porque estaba fracturado, fragmentado el Frente de Todos. No simplemente Cristina y Alberto, que la CGT por un lado, que la CTA por el otro, que los movimientos sociales por el otro, uh-huh, las fuerzas políticas partidarias, en fin, a la expectativa, y el conjunto del activo político militante también con cierta desazón y a la expectativa. Está claro que lo que vos decís, Luispa, es decisivo. Ahora, si comienza entonces a ponerse en marcha el gobierno en un sentido, en un rumbo, y comienza a aparecer una suerte de acuerdo político cada vez más claro, y comienza entonces a desplegarse todo eso, y el poder económico y el poder mediático comienza a reaccionar en contra, porque francamente creo que eso es de manual, inevitablemente tenemos que ir a interpelar a la sociedad. Ustedes fíjense que se hizo el control de las importaciones para que no se sobretoquen los grandes importadores, y enseguida dio resultado y enseguida reaccionaron en contra desproporcionadamente, porque no quieren, no soportan que el Estado regule. Uh-huh. Así que, en fin, el escenario es incierto, pero yo creo que se abre una nueva expectativa, por qué no decir una nueva esperanza, de que sobre la base del acuerdo político se pueda transitar un rumbo de mejora económica y de inevitable conflicto, ¿no? Pero bueno, eso es la política. Juan Carlos, la última de mi parte, ¿qué pasa con Massa? ¿Cómo sentís que quedó Massa en el tablero y qué repercusiones puede tener eso para el futuro del frente? Porque le digo, aclaro por qué. En un momento del fin de semana parecía que salía como un jefe de gabinete todopoderoso. Era una de las opciones. Termina muy desplazado, digamos, ¿no? Sí, sí, y esa posibilidad no se materializó. Sí. Efectivamente, y fin, apareció esta otra, más práctica, más sencilla, y que logró consenso. Logró consenso el tema de Batakis. Ojo, es importante. Entonces, lo que vos decís de Massa, yo no creo que eso genere, es una impresión, yo no tengo información de primera mano, ni mucho menos. Lo que sabemos es que quedó bastante enojado, por decirlo de alguna manera. Bueno, puede ser, los enojos en política, el asunto es que él lo que representa como fuerza política, como corriente política, imagino que va a continuar en el frente de todos, no imagino, porque las hipótesis son siempre infinitas, no imagino que no que por esto que no cumplió él en su plan de coyuntura vaya a generar una situación de escisión, ¿no? Francamente no lo imagino. Creo que eso se va a reencauzar, no olvidar que sigue siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Bien. Y que sigue va a seguir teniendo un juego político importante, ¿no? Bien. Juan Carlos, gracias como siempre por el cafecito, Chao, chao. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, bueno, charlando ya con otro nivel de análisis respecto de lo que ha dejado este fin de semana, estos días.